Desde la ciudad de Querétaro, Radio Universidad Pedagógica Nacional transmite desde upnquerétaro.edu.mx. Bienvenidos a la emisión de este programa. En esta ocasión hablaremos sobre la alimentación de nuestros hijos. ¿Qué tan buena es la alimentación de nuestros hijos? En realidad, vamos a visitar al pediatra cuando alguno de ellos tiene algún problema de salud. ¿También visitamos al dentista cuando les duele la muela? ¿Pero qué pasa cuando el doctor nos dice, su hijo está pasado de peso? ¿A dónde acudimos? ¿Qué medidas tomamos como papás? ¿Cómo le hablo a mi hijo de 3 años sobre el buen comer? Aquí te informaremos un poco de lo que podemos hacer cuando nuestros hijos, que son muy pequeños, les tenemos que hablar sobre los hábitos de la alimentación. Para empezar, al momento que el pediatra nos informa que nuestro hijo está en un grado de obesidad, es algo alarmante, ya sea primer grado, segundo o tercer grado. En la actualidad, nuestra vida es tan sedentaria que corremos el riesgo de que nuestro hijo padezca diabetes. Hay varios autores que se han dedicado a escribir cuentos sobre el buen comer, que nos podrían ayudar a que nuestros hijos puedan adquirir a base de cuentos los principales hábitos de la alimentación. Uno de los autores que habla sobre los alimentos es Pedro Pablo Sacristán. Él, dentro de esta página llamada Cuentos para Dormir, menciona un cuento sobre la buena alimentación. Hay varios de estos cuentos. Como papás nos ayudarán a que nuestros hijos empiecen desde los 2 a los 6 años a tener no solo un alimento intelectual, sino también un alimento bueno y variado en su dieta. La página de Cuentos para Dormir no solo nos ayuda a el buen comer, cuenta con muchos más autores y cuentos diversos sobre valores. Espero se interesen un poco más sobre la alimentación de nuestros hijos, ya que como comamos ahora, será como viviremos después. Hay que programar una cita con una nutrióloga certificada que nos ayude a orientarnos sobre la alimentación de nuestros hijos. Y también tomar la cantidad de agua sugerida para un niño de su edad. Llegamos así al final, esperamos haya sido de su agrado y agradecemos su atención y los esperamos el próximo viernes en www.upnquerétaro.edu.mx. Fue una producción del Taller Radiofónico de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro, abril 2012. Créditos: Ivette Arellano, Adriana Ortega y Diana Aguilar.